3. Now you take part in the same conversation. Say your line after the English prompt. Esos pantalones son muy bonitos, Iván. Yes, but they don't have my size. Sí, pero no tienen mi talla. I like these pants, too. Me gustan estos pantalones también. Sí, el color es muy bonito. I like dark blue a lot. Me gusta mucho el azul oscuro. But they don't have them in my size. Pero no los tienen en mi talla. Vamos a buscar más. Hay mucha variedad de pantalones aquí. Oh, look at these black pants. ¡Ah! Mira estos pantalones negros. How elegant. ¡Qué elegantes! Sí, pero son pequeños. I need size 34. Necesito la talla 34. Y estos son 32. How about these? ¿Y estos? Mira el precio. Son muy caros. How much are they? ¿Cuánto cuestan? $200. Pero mira estos. Son talla 34 y cuestan $70. I like them a lot. Me gustan mucho. Do they take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Seguro que sí. Vamos a pagar. Look, the cash register is over there. Mira, la caja está allí.